Yo no... Buenas tardes, bienvenidos, un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí tenemos a Al Casimoto y estamos con problemas en la emisión. Sí. Se nos oye muy bajo, muy guarro. Yo no sé quién ha tocado la mesa. A ver si lo podemos solventar. Así que no nos vamos a enredar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Bueno, pues impresionante cómo se ha arrancado de mal con respecto al sonido, pero de forma energética en lo que a música se refiere. Arrancamos esta nueva edición del 24 de abril y lo hacemos con una formación que hace muchos años ya arrancaron a modo de trío y que ahora, con un miembro más en la banda, se han tirado a realizar un hard rock de alto octanaje en el que rinden pleitesía a esas bandas australianas como AC/DC o Rose Tattoo, dándole una pincelada elegante que poseen las bandas del norte, porque estos tipos, que responden al nombre de Luther, son de Dinamarca, y su nuevo trabajo que verá la luz de la mano de un sello como Mighty Music en el mes de julio con el título del L.E.I. Collection. trabajo del que os hemos adelantado el frenético Roll the Dice, tema que con el que hemos dado inicio a este accidentado programa, ya que estamos teniendo problemas con lo que es el sonido, la música, con la mesa. Yo no sé si tiene que ver algo con el ordenador o la mesa. Estamos indagando a ver si conseguimos darle a la tecla, Casimoto. Bueno, pues ya. El problema es que sale con una calidad pésima la música, que es principalmente lo importante de este programa, como comprenderéis. Igual es simplemente local el problema de sonido. Aquí se está quejando todo el mundo, la tribu Ternasca, todo el mundo nos está diciendo lo mismo. O sea, sonamos bajos y de forma asquerosa. La voz sí, la voz sale bien, pero la música suena lejana, con un chisporroteo muy desagradable, y a ver si conseguimos arreglarlo. Bueno, vamos a recordar, Casimoto, ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, Asalto Mata, radiorock.com. Y luego tenemos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues recuerda también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí tenéis nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos también a la peña. Tenemos a la tribu por ahí activa. Pediros disculpas por la calidad ínfima en la que está saliendo la música. Vamos a intentar solventarlo, a ver si damos con la tecla. Saludamos a Rosita Rosa y a Pequeño San, que los tenemos ahí de nuevo. Tenemos a Des. ¡Ay, grande Des! El amo del hacha. El amo del hacha, sí, sí. Chafa fachas con un hacha. Amy, también lo tenemos por ahí, Amy Lozano. A nuestro compañero Dani de la Fauna, también lo saludamos. Nos dice, sí, que nos oye súper bajo, lo sé. A Chetos también le saludamos. Dice que le demos cañarmero, pero a ver si la musiqueta conseguimos darle esa chispa que merece. Mercedes, también saludamos a Mercedes, también la tenemos por ahí. Y a Belén. Belén también nos dice lo mismo, que nos escuchaba bajito y con chisporroteo, pero que ahí la tenemos. Vamos a ver, sigo bajando por aquí. Y a Rubén también lo tenemos activo en la tribu de Ternasca, escuchando Senderos del Rock en este de lapidario sábado, que estamos teniendo problemas y que intentamos solventarlos. A ver si subiremos la pista a todo trapo para que podáis escuchar a esta banda, que procede también del norte, ya que desde Suecia y con esa misma esencia de rock and roll de garaje, tenemos una banda que debutó hace casi 2 años ya y que ahora está preparando su nuevo trabajo. Mientras tanto, nos dejan con uno de los temas que irán en ese futuro disco todavía sin título. Un tema que ya ha visto la luz a modo de single de 7 pulgadas y que sirve de tributo a una de las bandas que, según ellos, han sido una de las más grandes del rock and roll en Suecia, como son The Accidents. El tema en cuestión es Ain't No Accident y vendrá incluido en un trabajo que lanzará en un futuro la gente de Design Records. Lo firman estos nórdicos, como bien he dicho, llamados The Drippers, y que suenan, bueno, deberían de sonar así de bien si la tecnología nos respeta. Dale al play, Casimoto. Os dejamos con estos suecos llamados The Drippers. Bueno, que no nos pilla el toro, que estamos aquí. Qué penita el tener que hacer radio con este sonido de mierda. Que yo no sé quién es el que ha tocado la mesita, que ahora nos estamos volviendo locos para poder darle un mínimo de calidad al sonido. Habíamos escuchado The Drippers, aunque... A ver, en peores plazas hemos toreado. Y ya está. Pero bueno, lo que punto. Hay. Sí, pero cuando pones musiqueta y no se aprecia, porque yo me imagino que la tribu que están ahí al quite, pues nos lo dirá, ¿no? Que decir que se oye mal, pues no le veo diferencia con otros días. Bueno. De vez en cuando se corta un par de segundos y sigue, nos dice Rubén. La música, Rubén. Pero ese es tu casete, no el nuestro. Claro. La voz genial. Esto va peor. Exactamente. Continúa muy bajo, nos dice Chetos. Pues afirma. A mí me flipa el Babas. Pero esto me parece a mí el Charlie que se va por otro hilo. Será. No tenemos ni puta idea. Lo que hemos escuchado es unos suecos llamados Drippers que nos presentan su nuevo disco. I No Wasted. Bueno, el nuevo disco que todavía no tiene título. Nos han adelantado tres singles. Uno de ellos ya ha visto la luz en formato single de vinilo de 7 pulgadas. Con el tema este que acabáis de escuchar o el ruido que habéis escuchado de fondo llamado No Accident. Y con una base similar e igualmente energética, pero con un aire mucho más moderno y desenfadado, tenemos a unos australianos procedentes de Melbourne que debutan para el sello Golden Robot Records con un single al que han titulado Runaway y un primer tema que sirve como carta de presentación de lo que va a ser su primer disco, para el cual tampoco tienen título, pero que nos servirá este primer tema para ver por dónde van los tiros con esta banda que viene de las antípodas y que responden al nombre de Stone Trip. Bueno, horroroso. Runaway es el tema que habéis escuchado incluido, bueno, pues en el single del mismo título, firmado por estos tíos llamados Stone Trip. Seguimos teniendo problemas con el sonido de la de lo que es la mesa, la música. Con los micros realmente no hay problema. Así que vamos a intentar, seguimos manipulando todo a ver si encontramos el kit. Ahora nuestro técnico Cristian nos dice que por internet escucha la música bien. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en los cascos se escucha que da pena. Alguno nos dice que con cascos se escucha bien, sin cascos da pampurrias. Vamos a seguir a ver emitiendo, a ver cuál es el problema, a ver si lo localizamos y conseguimos que la musiqueta, que es lo importante en este programa, pues llegue a vuestras orejas pues con la calidad que merecéis, ¿no? Vamos a virar el rumbo hacia parámetros mucho más metálicos y lo hacemos con otro trabajo de debut, en esta ocasión de forma independiente, unos norteamericanos procedentes de Miami nos dejan un heavy metal de aire tradicional y un tanto épico y lo hacen en un EP de 5 temas más en una introducción que nos hace llegar la gente de dos agencias como son The Metal Devastations y Against Productions, que ambas nos han hecho llegar el trabajo en cuestión, un EP que lleva por título The Hunter. Y que de forma conjunta viene unida esa apertura junto a un tema como Warrior of Destruction. Así abre esta obra firmada por unos tipos que no son precisamente unos chavales, ya que llevan activos nada menos que desde el año 82, grabando algunas maquetas y metiendo algún tema en una compilación local de bandas de hardcore y de metal. El caso es que, tras muchos años parados, regresan a la escena estos yankees llamados Incursion, y que los va a poner Casimoto ya mismo. Y a ver cómo suena esto. To rule and never to serve. Ya, ahí estamos. Es que no me entero de nada, porque como suena tan mal el... Yo, a ver, es que tenemos diferentes versiones por ahí. Ahora, por ejemplo, saludamos a nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que hola, como siempre nos está escuchando desde Zúrich, y él nos dice que desde ahí no encuentra ningún problema, que la emisión le sale bien. Joder, pero es que en Zúrich, macho... Es que en Zúrich hay calidad. Hay calidad. En Zúrich hay calidad. ¿Cómo se nota en Dai Panoja? Hombre... Luego, la tribu, pues nos dan una de cal y otra de arena. O sea, algunos dicen que suena sucio, sí, pero que al menos el volumen ya está guay. Bueno, pues, algo es algo. El volumen ya lo hemos ganado, pues no es poco. Eso nos dice Pequeño San, que, que le vamos a subir la pista. Sube la pista, de que, a ver lo que nos dice San. A ver. Vale. San nos dice que estaba escuchando el esto y que salía bien. Vale, a ver, si suena sucio igual es que la banda tampoco sabe tocar muy bien. Vale, parece que se están solventando las cosas. Ahora el problema lo tengo yo aquí con los cascos, que me oigo fatal en la mesa interna. Eso sí que es horroroso, yo no distingo nada. Si te van mal los cascos, si te van mal los cascos, mientras el problema sea solo para mis orejas, todo está bien. Si te van mal los cascos, ponle cerraduras. Bueno, vamos a continuar. Hemos escuchado una banda de auténtico, como nos dice CDs, que suena auténtico old school, y es cierto. Una banda que se formó en el 82, que grabaron varias maquetas, que llegaron a meter algún tema en compilaciones locales allá por los States, en su Miami local, y bueno, que ahora regresan a la escena con estos, con este nuevo trabajo llamado The Hunter, del cual los hemos puesto el tema inicial, Warriors of Destruction. Y bueno, desde el Canadá nos llega otra banda de auténtico heavy metal, de corte más cercano al speed, y que es una banda que viene con el que hace su quinto trabajo de estudio. Y primero, para avalado por un sello que ya está, hasta la fecha se lo habían currado todo desde la independencia. Desde la independencia de sus humores, desde luego. Y ese sello es Iron Shield Records, afiliado de otro como Pure Steel, que es el... al que nos ha hecho llegar el trabajo que ahora nos ocupa. Una obra de 5 temas que, como es su quinto trabajo, lo han puesto el sesudo título de V. V, que con lo intuitivos que somos, vamos a dar por hecho que hace referencia a esa serie, a esa serie de come a ratar de los 80. Alfa, o a esa serie, alfa, a ese número 5 en la escala alfanumérica de la caligrafía romana, ¿no? El caso es que este trabajo está fuertemente inspirado en la New Wave of British Heavy Metal y verá la luz con el citado sello el próximo 14 de mayo. Del mismo os adelantamos el tema con el que lo abren. Enja the Eagle es su título y nos sirve de adelanto de lo que es lo nuevo de los canadienses metaleros de Antioch. Bueno, o sea, lo teníamos. Bueno, nos van diciendo que vía internet y demás se va escuchando bien. Parece ser que el mayor de los problemas lo tengo yo con los cascos. Que sí, que mi voz me la escucho bien, alto y claro, pero la música me llega como el culo y hace que vaya más perdido que un zorrillo en una en un corral lleno de corderas. Bueno, pues hemos escuchado Antiox, su nuevo trabajo, quinto, ya el que han titulado, pues, V o 5, o llámalo como quieras. Andy Eagle era el tema que has escuchado y que abre el respectivo trabajo. Otra banda speed metal de nuevo cuño nos lleva de nuevo a tierra nórdica, a Finlandia concretamente. De allí surge una nueva banda que nos dicen se han pagado todo el pasado año componiendo. Se han pegado todo el pasado año componiendo el trabajo que nos ocupa. Una ópera prima que nos habla del poder en todas sus facetas y que hace que les haya llevado a titular Remote Control ese su primer trabajo. Un disco que verá la luz la semana que viene, concretamente el próximo 30 de abril, y lo hará de la mano del sello italiano Wormhole Death Records. Y del mismo os adelantamos una muestra como la titulada Back on Track, que va a poner el armero desde su portátil, a ver si encontramos alguna pequeña diferencia. Uno en el sonido, me refiero, en la calidad del sonido. Un auténtico cañonazo acuñado por estos finlandeses llamados Arcfire y que ahora mismo pone el armero desde su portátil. Sube la pista, Casimoto. Yo aquí me escucho bien. Vamos a investigar más cositas en la mesa. Me responda la peña, ¿cómo suena esto? Bueno, pues si es que hoy las maigas están haciendo las suyas, no, ¿sabes? Cojones, es que estoy mirando el tiempo de aquí, o porque cojones. Claro, pues si es que lo tengo yo. Bueno, pues parece ser que desde el portátil del armero la música suena a gatruena. Por lo tanto, creemos que puede ser por el cablecito, por los jacks de la pista del PC que usamos habitualmente, que deben de estar la cosa un poquito más jodida. Yo ya por lo menos ya no tengo problemas. Vamos, hemos hecho un cambio en los cables de las pistas, a ver si así solventamos el problema para no tener que estar tirando del PC todo el programa. Si no, pues oye, así lo haremos. Hemos escuchado Back on Track, el tema que viene incluido en Remote Control. Esto es lo nuevo de estos tipos finlandeses llamados Arcade Fire. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Hemos sobrepasado en 10 minutos la primera hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo de 2 a 4 de la tarde, en que hoy igual nos alargamos hasta las 5. Tenemos aquí preparado un poquito de mandanga. A no bueno. No hay inconveniente, ¿no? Bueno, pues ya está. Cambiamos el café por una birra, aquí en la radio y a tomar por culo. Bueno, y lo dicho, que nos puedes seguir en directo en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, casi 70 programas de radio rock en tu idioma, emitiendo en diversos formatos directos y podcast. Y bueno, Casimoto, recordar también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Recuerda también que si ninguna de las opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Vamos a saludar, que no hemos podido, ¿no? La tecnología no nos ha dado tiempo, a nuestro compañero Ricardo. Compañero de radio, saludos Ricardo, asómate ahí a la alcachofa. Hola, ¿qué tal? Está haciendo un programa, ¿cómo se llama el programa? El Viaje Sonoro. El Viaje Sonoro, que consiste en... Bueno, consiste en un viaje por todos los estilos y todas las épocas del rock. Un hombre anclado en lo analógico, que pincha tanto en vinilo como en CD, usa todos los formatos y que no tiene corsés, ¿no?, a la hora de poner música. Así es. La primera parte la dedico pues a canciones que tienen un significado para mí, algún nexo de unión de cualquier época, de cualquier estilo. La segunda parte la dedicamos a grupos de aquí. Ajá. No siempre lo último acaba de salir, pero desde luego grupos de aquí de Aragón, de la comunidad aragonesa, ¿no? La tercera parte, ya veis que es media horita cada cosa más o menos, hacemos un monográfico sobre los músicos de una ciudad, sobre un estilo, sobre una banda. Y la última, como yo tengo una querencia especial por la música de color, pues con la música de color oscuro. De color oscuro, ¿no? Nosotros los rockeros el color oscuro lo llevamos en la ropa, ¿verdad? Sí, pero también sabes eso que se dice, ¿no? De que unos negros en un sitio están inventando un estilo y en la habitación de al lado están unos blancos que lo escuchan y lo copian y lo hacen famoso y venden mucho más discos. Esa es la historia de la música. A lo mejor con respecto a esa música de color que pones tú, no, pero tenemos una banda llamada Living Color, que no sé si las conoces. Muy buenas. Más negros que el futuro. Y también tienen un arte a la hora de llevar a cabo su forma de hacer rock impresionante. Dinos día y hora a la que pueden escuchar la gente, toda esta gente rockera que tenga una amplitud y unas inquietudes musicales más allá de las del rock. Pues todos los martes de 11 a 1. Ajá. Y en redifusión los domingos por la mañana, pero no sé muy bien todavía qué hora es. No, bueno, pues habrá que estudiarlo. Muy bien, Ricardo. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora es, bueno, más heavy metal clásico y tradicional, ese metal de melodía toda hostia, y en esta ocasión nos vamos al Brasil, ya que de allí procede una banda que debutaron de forma indecente, no, independiente, pero bueno, indecente también, hace casi un par de años, con un trabajo al que titularon Steelbound. Pues bien, el caso es que ahora estos metaleros cariocas han fichado por con un sello joven y paisano suyo, como es Voice Music, los cuales han reeditado este trabajo para distribuirlo a nivel internacional. A nosotros nos ha llegado vía Metal Devastation y el trabajo en cuestión se pondrá de nuevo en circulación a lo largo del próximo mes de junio. En él encontramos momentos atronadores como es el caso de Pain, tema que os dejamos para conocer un poquito más a estos brasileiros que responden al nombre de Ignite. Y a ver ahora si este apaño funciona. Dale al play, Casimoto. Problemas a saco. Vamos a volver a escuchar el tema desde mi portátil. A ver si da, sube la pista 2, Casimoto. Sube la pista. El auxiliar, venga. Que lo ponemos desde el principio. Ahora se nos ha ido el portátil a tomar por culo. Así que les vamos a tener que lanzar todos los temas desde el portátil. Ahí, os dejamos de nuevo con los brasileños Ignite. ¿Cómo tenemos el tema? A ver, aquí lo que digo, estos tipos, Arcfire, suenan, bueno, perdón, Ignite, suenan de coña, Steelbound, Pain, pero seguimos teniendo problemas con todo. Vamos a intentar, va a intentar el armero ponerlo todo desde el portátil, así que estaba intentando poner, buscar aquí la musiqueta desde el ordenador. Dime una cosa. Dime. A ver cómo suena ahora. Ahora suena bien. Entonces ya no hay problema, ¿no? ¿Has cambiado de pista? No. Cuéntame. Solamente hay que apretar los cables. ¡Ajá! Solo hay que apretarlos, ¿no? O sea, que cuando están sueltos no funcionan bien, ¿no? Pero es que si se tocan cables que no se ven a la vista, pues entonces pasa lo que pasa. ¡Ay! ¿Qué haría si mi ángel de la guarda, Casimoto? ¡Nos ha costado, eh! Pues ¡casi una hora! Pues ahora me voy a por una cerveza. ¡Te la has ganado! Dejamos a Casimoto que se vaya por una birra. Deciros que lo que habéis escuchado es un tema titulado Pain, que es lo que hemos sufrido durante esta primera hora de emisión. Un auténtico pain, un jodido dolor. Tema incluido en este Steelbound. El tema, o sea, el nuevo trabajo de estos brasileños llamados Ignite, que ya hemos puesto un par de veces. Una con un sonido asqueroso y la otra que, bueno, que ha sonado desde el portátil del armero, pero que, bueno, que ha sonado bastante mejor, ¿no? Bueno, pues vamos con más cositas. Curioso es, cuanto menos, el proyecto que, o banda que ahora nos ocupa, una agrupación noruega que comenzaron haciendo metal progresivo, debutando hace ahora una década, y después de estos 10 años que han estado parados, han sido en este año de parón cuando se han puesto las pilas, y la idea que han desarrollado para su segundo trabajo es cuanto menos curiosa. Para celebrar los 50 años que lleva un género como el heavy metal, han grabado cada mes del 2020 hasta un total de 10 temas dedicados a cada estilo o género o subgénero dentro del metal. Cada tema además lleva su diferente portada, así que encontramos referencias al hard and heavy de los 70, al progresivo, al black metal, al glam rock, al nu metal, al metalcore, al power, al heavy metal más clásico y, por supuesto, al thrash metal. Cada tema ha sido producido por diferentes productores especializados en el género. Por el ejemplo, para poner un ejemplo, este tema que os vamos a poner, titulado Thrash of the Titans, lo ha producido nada menos que Flemming Rasmussen, ya sabéis, aquel que se hiciera cargo de bandadas como Metallica. Suena así de bien, y lo han firmado estos nórdicos, que responden al nombre de Slaves to Fashion. Los va a poner Casimoto desde ya. Ahora sí, ahí los tenéis. Thrash of the Titans, Slaves to Fashion. does not heal. Frolic through the park. Violence and force for the receiver. So far, so good, so what? Show no mercy. Kill them all. Nada, Kasimoto, que solo nos ha costado una horita. Ahí el gran Kasimoto. Dices que la tribu que pasará la factura a Radio Mai. Acuérdate que somos nosotros los que llevamos las cuentas. Que ya haremos un apaño. Esta la hago por amor a la. Esta la vamos a hacer de gratis, ¿no? Hemos escuchado Slaves to Fashion, los esclavos de la moda. Que su nuevo trabajo, el segundo en 10 años, se titula The Story of Heavy Metal, y en el cual han grabado un tema cada mes, de hasta 10 en total, dedicado cada uno a un diferente subgénero del género del heavy metal, del hard rock, en todos sus subgéneros. Y bueno, pues en este tema que habéis encontrado, pues hacía referencia al thrash metal, con el título este de Thrash of the Titans. Y que, como bien se ha dado cuenta aquí nuestro Ternasco, nuestro compañero de la tribu, nuestro oyente, a ver que usted a quién ha sido, que le hemos, a Rubén se ha dado cuenta de todo esto. Dice que están diciendo nombres de temas, y de temas thrash metal, sí, pues sí, hacen referencia a temas de Exodus, de Metallica, de Megadeth, de Slayer. En este tema, bueno, y es lo que hacen prácticamente a lo largo de todo el disco, pero cada tema con el género al que le dedican su dicho tema, porque tenemos género, o sea, el primero se titula 1970, o sea, dedicado a la década de los 70. Bueno, pues tenemos que, a ver, tienes el disco ahí aparece, sí, ¿no? Sí. Lee títulos, tenemos títulos ahí. Y las portadas, aquí. Hay unas portadas brutales. The Priest of Maidenhead. Tenemos, o sea, temas dedicados al black, al death, al sex, drugs and rock and roll, the glam, power of metal, the new wine. Así que, pues bueno, impresionante la idea, muy bien ejecutada. Story of heavy metal a cargo de estos tíos llamados Slaves to Fashion. Y bueno, vamos a recordar, Kasimoto, ese número de teléfono: 976-525-645. Y por supuesto, darle la bienvenida a Mike, el nuevo componente de la tribu Ternasco. El nuevo Ternasco desde México nos escucha. Por cierto, tenemos hoy una banda mexicana que pondremos dentro de un ratito y que se la dedicaremos. Lo que hemos dicho, estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Nos puedes escuchar de 2 a 4 de la tarde. Bueno, últimamente hasta las 5, estamos alargados más hoy con todos los problemas que hemos tenido. Y nos puedes seguir en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, pues en la red. Hay tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com. Y en el que, como bien nos dice Pequeño Ternasco, saludamos y hemos saludado a Mike desde México, que también está a la escucha. Bueno, luego le dedicaremos un temita. Bueno, nosotros lo saludamos desde aquí. Él desde es el aquí, que está en México. Exactamente. El que está en México es él, sí señor. Bueno, vamos a recordar las redifusiones, Kasimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Es que los problemas lo que son. Casi no he tenido huevos a acabar una lata de cerveza en toda una hora. Casi los problemas técnicos. Yo pensaba que ibas a decir, ¿qué problemón? Se me ha acabado la cerveza. No, ese no es un problema porque tenemos más. Bueno, recuerda también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, o las opciones que hemos dado, tienes nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y vamos a continuar con más cosas. Vamos a hacer un inciso en el rock más sucio y visceral. Ese rock, calla, que se me va la chuleta, tío. Si es que aquí cuando no falla una cosa, falla otra. Bueno, pues ese rock como el ejecutado por unos tipos procedentes de Denver, localidad del estado norteamericano de Colorado. Unos tipos que escupen riffs de guitarra de una densidad emocional apropiados para los tempos convulsos que nos han tocado vivir. Unos tipos que nos sorprenden con su segunda obra de estudio, un EP de 5 temas del que se han hecho cargo 2 sellos asociados como son Coffin and Ball Records y Golden Robot Records. Juntos preparan para el próximo 30 de abril el lanzamiento de este trabajo titulado Nowhere Even, procedentes de otras bandas como Low Gravity o The Worth. Tenemos unos tipos que deberás seguir de cerca si te va el stoner más tosco. Se llaman Lost Relics y de ese nuevo trabajo os dejamos una muestra como la potentísima y convulsa Rob Passer. Saludamos también a Armando desde el Sampler, que también nos saluda fuera de la tribu, en el WhatsApp personal del Armero, que lo tenemos ahí en conexión también con él, con Senderos del Rock. Vamos a continuar con más cosas. Lo que hemos escuchado son esas reliquias perdidas, los relics. Rob Sub, Rob Passer era el título del tema que os habéis echado la oreja, incluido en Nowhere Given, el nuevo trabajo de estos, los relics. Y vamos a continuar con más cosas. Ojito, el inicio que tenía este tema, así carnavalero total, impresionante, impresionante lo de estos tíos. Otro trabajo que está preparado para que sea lanzado al mercado el próximo 30 de abril es el primer álbum de larga duración de unos suecos, que tras dos álbumes en forma de EP y de cuatro temas publicados en de forma independiente, han conseguido firmar con un sello como Wormhole Death Records. De esta alianza, la semana que viene surgirá este trabajo al que han titulado Condemned, condenado, y que consta de 10 temas cargados de un death metal melódico de factura auténticamente encomiable, como bien suele ser habitual por aquellas tierras del norte. Así que no seáis condenados, como dice el tema, perdón, el disco, y no os entre el pánico. Pues es, os adelantamos para conocerlos un tema como este, Panic, para que veáis cómo hilo de bien, que soy un hilador, el hilandero, Armero el hilandero. Firmado este Panic por los finlandeses Silent Verdict, y suenan así. Oh, Saludamos a Pedro Megatherion, que se acaba de añadir aquí al carro de Senderos del Rock, que nos dice que desde la app suena que truena Senderos, y le digo que afortunado él, que no se ha sufrido la primera hora de programa. Dice que se añade a la recta final. Recta final, que no vamos a estar hasta las 5. ¿Qué recta final te vas a...? Relájate, chato. ¿Qué tienes para rato aquí? Hemos escuchado Panic, incluido en Condemned, el nuevo trabajo de estos finlandeses llamados Silent Verdict. Y vamos con más cositas. Desde Metal Blade Records nos llega el nuevo trabajo de una de las bandas pioneras y piedra angular del death metal norteamericano, como son Cannibal Corpse, y que con el título de Violent Unimaginace, nos dice su sello, que nos deja claro todo lo que debemos saber de la banda. Un 15º opus infernal, comprimido en 11 cortes, que son el arte del death metal tocado con pasión y precisión sin respiro. Fue el pasado 26 de marzo cuando se desplegó al mundo esta oda de violencia inimaginable. Y con un tema como este, Follow the Blood, nos hace seguir la sangre, que es el rastro que a su paso dejan los veteranos de Cannibal Corpse. Grande, sin duda, Cannibal Corpse. Desde aquí queremos saludar también al comando Noubarris, que con todo el jaleo que hemos tenido hasta el momento no nos habíamos dado cuenta. No se había dado cuenta el arbero que le estaban saludando desde el WhatsApp que tenemos del comando. Ahí estaban activos escuchando el programa, tanto José Luis como mi tocayo José Antonio. La tribu también tenemos que saludar al ratón colorado Elías, que nos manda un submarinito negro muy majo y un saludo, un gro, vía audio. También saludamos, al Armando ya lo hemos saludado, vamos a continuar con más cosas. Hemos escuchado Violence Unimagined, el nuevo trabajo de Cannibal Corpse, ya en el cual venían temas como el que acabáis de echaros a la oreja, este Follow the Blood. Y vamos con más cositas, más temas de que nos han llegado vía Metal Blade Records. Seguimos con más death metal, metal que nos llega de nuevo, como hemos dicho, de Metal Blade. Y que, si la chuletita me respeta y me deja tranquilito un rato, y no voy a tener que cambiarme el ratón, que no es colorado, pero me lo va a tener que cambiar, porque no está haciendo no más que la puñeta. Pues bueno, lo he dicho. Maldito roedores. ¿Cómo? Maldito roedores. Pues el roedor, maldito el hijo puta, que no hace no más que hacerme la puñeta. Pues dicho, desde Metal Blade Records, con una forma diferente de entender el death metal y por parte de una banda mucho más novel que estos Cannibal Corpse. Con apenas 7 años de existencia y que nos entregan el que es su tercera obra de estudio, y que ya se han hecho con un nombre de peso dentro de la escena del metal extremo en el viejo continente. Mount Carcass es el título de un trabajo que está cargado de un death metal con grandes influencias a los clásicos del género, pero al que han acuñado una impronta de lo más personal. Algo que se puede apreciar en temas como este Count the Death, tema que os dejamos como muestra del saber hacer de estos alemanes llamados Endseeker. Bueno, pues ahí teníamos ese Count to Death que acabáis de escuchar, incluido en Mount Carcass, que es lo nuevo de los death metaleros alemanes Endseeker. Y bueno, vamos con más cositas. Lo que tenemos por aquí ahora es, bueno, un regreso a Estados Unidos, concretamente a la localidad de Portland, en Oregón, de donde surge una ola de televisión. ¡Oregón! ¡Hey! ¡Opa! ¡Oregoneses del mundo! ¡Unidos! ¡Unidos! De donde surge Oregón, de donde surge una banda de lo más atractiva dentro de las sonoridades duras y oscuras, como son Big Witcher, uno de los flamantes nuevos fichajes de un sello potente como es Century Media, que el pasado 16 de abril ponía en las tiendas el tercer trabajo de la banda, que nos dice que el rock and roll es la música del diablo, y a través de Cursed by the Kingdom, que es el título del disco que nos ocupa, Big Witcher te invita a unirte a ellos en su encrucijada. Que bebas del cáliz del rock and roll y luego vende tu alma de manera ritual al señor oscuro. Muy chungos, los tíos estos, ¿eh? ¿Cómo se ataca algo? No sé. Yo pensaba que el gospel era la... Yo no sé la de tripis que se habrán fumado estos tíos o se habrán comido. No, igual se los han fumado igual y por se eso... Los han bueno, el caso es que escuchando temas como este Electric Phantoms, igual, es que joder, es que con los títulos, por ejemplo, pues te puedes hacer una idea del nivel de flipadismo. ¿De cuántos han fumado? Estos son Big Witcher. Taking the time. Bueno, o sea, lo teníamos impresionante, el nuevo trabajo de Bewitcher, Cursed by the Kingdom. En él venían temas como el que acabáis de meteros por la oreja, Electric Phantoms. Y bueno, hemos sobrepasado en 9 minutos la hora y media de emisión Casimoto. En otras circunstancias estaríamos diciendo, en la recta final, no, recta final ni hostias. No. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2, iba a decir a 4, de 2 a 5 de la tarde. De 2 a y pico de la tarde. De 2 a 4 y pico de la tarde, con picos muy largos. Nos podrás seguir en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, si estás en la capital del Ebro. Y si no es el caso, pues ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Más de 60 programas de radio en parrilla. En parrilla y en tu idioma. Y en tu idioma. Recuerda las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 12 de, o sea, a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con Ciudad de México. Correcto, ya que hablamos de mexicanos, le vamos a dedicar el próximo tema al nuevo Ternasco, Mike, que viene Mike de México. No sin antes recordar que está ahí nuestro Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming o descargarte el programa en MP3. Pequeño inciso, hacemos ahora el folk metal, y curioso cuanto menos, ya que enseguida asociamos el término folk en esto del metal al norte, a la mitología pagana o vikinga. Pero realmente cualquier cultura de este mundo tiene su folclore, como es el caso de México, país del que procede la banda que nos ocupa, que fusiona ese folclore autóctono procedente de las culturas aztecas y mayas con el metal más extremo. Un sonido que usan como transmisor de dicha cultura y orgullo mexicano, así como de temas prehispánicos y protesta social. El que nos ocupa es su segundo trabajo, ambos discos publicados por un sello paisano de la banda, como es Metal Inside Records. El que nos ocupa vio la luz en enero, lleva por título Legión México, y en él encontramos temas como este, La Raza, tema que ha firmado esta banda procedente de Ciudad de México y que responde al nombre de Atlan. Bueno, Rafa. We'll be right back. Desde México, Atlan. No confundir con los Atlans de aquí de Zaragoza, aquella banda que, bueno, que pasó a mejor vida y que en el que, bueno, formaba parte en la voz de nuestro amigo Chuse Joven. Legión México, o México, así se llama el disco en el que viene incluido este tema que habéis escuchado, titulado La Raza, y que hemos dedicado al nuevo Ternasco, Mike, que viene de aquellas tierras. El último esbozo que hacemos dentro de los sonidos más extremos lo hacemos con el death metal melódico de una banda procedente de Terrassa, que interpreta por primera vez todos sus temas en su catalán natal. Una banda que se forjó en 2003 y que han pasado nada menos que 8 años desde su última obra. 8 años en los que han sufrido numerosos varapalos, cambios de formación y en los que el desánimo había colapsado a la banda. Hasta que en este último año de pandemia las musas y la inspiración vuelven para hacerse cargo de estos catalanes. De la mano de un sello como Blood Fire Death nos llega el que hace el cuarto trabajo de la banda. Un álbum que es un auténtico vendaval y que lleva por título Arlats, que con el que nos dejan claro lo aferrados que están a sus orígenes en todos los sentidos. Y temas como este Lel, a ver, ya me perdonarán por mi catalán, pero vamos. La Lel del Sindomitz, ahora, que pueda sentir perfectamente el aliento de estos indómitos catalanes llamados Brademark y que suenan así de potentes. Pues ahí lo teníamos desde Terrassa, Brad Marge, su nuevo trabajo, Arlats, incluía temas como este que te acabas de echar a la oreja, la Lada del Sindomitz. Y bueno, está tranquilita la tribu, a estas horas ya les han debido entrar el sopor. Sí. Y la cosa, bueno, a ver si... Hoy no será por lo... No será, ¿no? Metálicos del norte. Hoy ha habido borricos, ¿eh? Ahí. Ha habido borricos aquí, pero claro, cuando nos hemos pegado una hora con una emisión de culo, es debido a bueno, pues agentes externos. Bueno, no, externos no, externos, pero, pero ajenos a nosotros. Internos, pero bueno, a veces pasa, joder. Claro, claro, claro. No, pero ahí tenemos a Kashimoto, que está siempre, que es un figurín, que se lo menea todo de puta madre. Menos el cuerpo. Menos el body, shake your body. Bueno, no vamos a dejar la piel de toro. Y es que tenemos entre las manos el nuevo trabajo de una banda cuyo debut ya pusimos aquí en su día, cuando vio la luz hace ahora casi 4 años. Aquel primer trabajo de los albaceteños Tranqui Machine no llegaron a presentarlo nunca debido a varios cambios de formación que les llevó a estabilizar a la banda en 2019, año en que se enfrascan en la composición de la obra que nos ocupa, que se puso en circulación de forma independiente el pasado mes de marzo. Lleva por el título Estrés y nos hablan en sus temas de experiencias personales y situaciones cotidianas, imagino poco tranquilizadoras y tranquilas para llevarles. ¿Y sabes por qué Estrés? Porque no son cuatro. Porque no son cuatro. Claro, ni dos. O porque llevan ese, pues bueno, una vida ajetreada, poco tranquilo, que les han llevado a poner este título. Aparte de que no son cuatro, por supuesto, que por eso son tres. Con un sonido muy evolucionado con respecto a su debut y de un aire hard and heavy, encontramos temas como este Bad Boys Go to Hell. Los chicos malos se van al infierno. Bueno, nosotros al infierno, si en caso, echar unas birritas. Es una forma fresca de disfrutar del infierno. Pero no nos vamos a enrollar con más estupideces y nos vamos con este tema. Algo a lo que no quitamos razón alguna a esta formación de Albacete. Bad Boys Go to Hell. Esta formación de allá son Tranqui Machine. Leave me in space. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they do for you? Bad boys, bad boys. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? What you gonna do? Gran final para este Bad Boys Goes to Hell, firmado por los almaceteños de Tranqui Machín. Grandes, al grito de auxilio de que estábamos solitos y desamparados, la tribu nos responde Belén y Mercedes diciendo que están haciendo sus cositas, pero disfrutando del programa tranquilamente. Gracias. O sea que ahí están, avispadas y al quite, muy bien. Vamos a continuar con más cosas. Desde un sello como Rock Estatal Records nos llega el álbum debut de una banda. Espera, que me voy. Uy. A ver, de una banda, la chuleta que se me va, es que se me va todo. Nos vamos con el debut de una banda sevillana liderada por la voz de Mauro, alias Capitán, que se hace cargo de guitarras y voz, y que debido al aburrimiento del confinamiento del año pasado se ha montado la banda que ahora nos ocupa, para dar un paso adelante y llevar más allá su pasión por la música de mar. Así fusiona melodías piratas con punk, ska y metal. Y para la tripulación de esta aventura ha contado con el violín de Fátima, alias la Bruja Vudú, el bajo de Charlie, alias el Cocinero, el batería, que es Lucas, alias el Muerto, y luego está el acordeón de Seba, alias el Bucanero. Ya con la tripulación al completo, han botado en puerto su primer barco llamado Grogenklok, y en él mismo encontramos diversos camarotes y compartimentos como este, Bozani Bay, desde el que se embarcan en esta nueva aventura que esperamos les lleve al menos a visitar los siete mares, y esa aventura se hace llamar The Groggy Dogs. Ship to the shores of Botany Bay. Farewell to your bricks and mortar. Farewell to your dirty lies. Farewell to your gangways and gangplanks. To hell with you all the time. For the Christian ragamuffin, she's lying at the cave. To take her part with the shore on his back. To shores of Botany Bay. We'll be right back. ship from the shores of Batney Bay. Farewell to your bricks and mortar. Farewell to your dirty lies. Farewell to your gangways and gangplanks. To hell with you all the time. For the good ship Ragamuffin, she's lying out decay. To take old Bat with a shawl on his back. To shores of Batney Bay. Bueno, o sea, lo tenemos festivo a tope, los sevillanos estos de Groggy Dogs, así se llaman. A Mercedes le encantan, buen rollito, sin duda alguna, es de estos tipos. Ojito a lo que tenemos aquí también, mamma mía, qué discazo, lo he cogido tarde desde que nos lo envió Nano Reed de Lengua Armada, pero vaya discazo, desde Euskadi nos llega una nueva banda, pero comandada por Peña, que no es precisamente nueva en esto. Liderada por Chiqui, guitarra de gatillazo, y anteriormente en La Polla, se rodea de colegas procedentes también de la banda de Evaristo, así como de otras como que vienen, como otros tipos que vienen de bandas como Obligaciones, Vicepresidentes o Children, y se enfrascan en la composición de temas inspirados en esta época distópica que nos obliga a ir de casa al curro y viceversa. De autoalcoholismo forzado por falta de colegas debido a las putas prohibiciones y confinamientos. Sin garitos, sin rock and roll. Con estas expectativas se da forma a una nueva banda llamada La Excavadora. Flepa, que ahora debuta con un trabajo homónimo que nos llega desde el sello Lengua Armada de nuestro amigo Nano Ruiz. Un trabajo con sabor a calle, que resurge de las cenizas de toda y de toda la mierda que nos han volcado encima. Estribillos marcados y que se pegan a fuego, como este, como es el caso de este tema, titulado Mala Música, que ablanda mala música en la radio. Algo que puede ser muy condescendiente con bueno, nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, eso me ha hecho llevar a ponerme este tema, que es la música que se pone en programas como este. Mala, mala, muy mala. Como bien hemos dicho, desde el País Vasco llega, para llegarse a todo por delante, La Excavadora. Desde el día en que te vi, dormir masticando mi cansancio. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás tú? Quiero decirte, la mala música está arruinando mi salud. Realmente grandes. La excavadora. Rubén nos dice vía tribu que no me digáis que no estáis bailando ninguno. Y es que, escuchando a la excavadora, no puede otra que irse de los pies. El culete. Venga, y el culete. El culete en la silla. La cadera. Venga, venga, el que no menea el pie no está vivo. Escuchando a la excavadora. Vaya discazo, sí, señor. Amantes del rock urbano en general, de Barry en especial, puesto que este tipo tiene una, el Chiqui, tiene una voz muy similar a la del Bonnie, que tristemente nos dejó no hace mucho. Apuntarlo, porque molan muchísimo. La excavadora, editado el disco, y agradecidos estamos a Nano Ruiz del sello La Enguarmada. Y bueno, pues trabajo homónimo en el que venía un tremas. Temazos como este Mala Música, que es el que acabáis de escuchar. Vamos con más cositas. Lo que tengo ahora aquí. Si es que cuando te llega Casimoto un trabajo en el que te encuentras con una fusión entre el sonido más genuinamente rockero, pero encabezado por tres voces al más puro estilo Motown, pues no te queda otra pues que descolocarte del todo. Me has descolocado solo diciéndolo. Aunque sea solo por unos instantes, puedes ver la portada del disco para que te hagas una idea. Muy diferente a todo lo que se suele poner aquí. Probablemente de las que más color que tenga. Pero bueno, el caso es que el resultado es curioso y bueno. Y tenía que incluirlo en el repertorio de hoy, aunque fuera con calzado. Y aquí está esta banda que responde al nombre de Hot Laundry. Sí, señor, Lavandería Caliente es su nombre. Una banda enérgica, revitalizante y que pisa fuerte. Liderada por la voz de tres tipas que vienen de San Francisco. Las coristas Ileat Bridges y Jean Seray. Lideradas por la voz principal de Janet López. Que con su voz te ayudará a olvidar tus preocupaciones por unos instantes, con los temas incluidos en este Shakes Life Twist. Vamos, que te agites y deslices, que te enrolles. Título de un trabajo que vio la luz el pasado 12 de abril, avalados por un sello como Dialogue in Records, y en el que temas como este Glitter and Gold hará que te acicales, como dice el tema, de oro y brillantina, cada vez que laves la ropa en la lavandería de estas tipas. Hot Laundry. If you wanna dance with the devil, baby, you know he's a friend of mine. Are you the mind. ¿Te ha parecido? ¿Eh? Ese huye, ¿eh? Ese es mío. Ese huye, ¿eh? Oro y brillantina, Glitter and Gold, así se titula este tema que has escuchado, incluido en Shake Slide Twist, el trabajo de estas tipas procedentes de la bahía de San Francisco, llamada Hot Laundry, lavandería caliente. Oye, impresionante, ¿eh? Oye. Como diferente, tío. Yo es la primera vez que oí algo así. Similar, el fusionar las voces Motown con el rock. Y el resultado es genial, ¿eh? Yo lo que estaba pensando, se lo he dicho a Laura, que la tenía aquí al lado, digo, me estaba imaginando echándome una cerveza o un whisky en el rock and blues mientras escuchaba esto. Pues sí, sí, no, es acorde total. Y tan a gusto. Sí, señor. Pachi, si escuchas esto, apunta a Hot Laundry. apunta para la agenda, Hot Laundry. Te va como pichinica el culo para la G, para la programación del rock and blues. La recta final la acaparamos con sonidos más habituales en el programa y tradicionales dentro del metal más poderoso, como es el caso de los power metaleros eslovacos de Signum Regis, banda que le hemos colocado en este programa entre los 6 álbumes completos y 3 EPs que poseen como currículo. El último de estos EPs es el que nos ocupa, un trabajo de 7 temas en el que, aparte de una guapa versión del Stand Away de los brasileños Angra, podemos encontrar a varios vocalistas invitados como el omnipresente Goran Edman, Mark Smith de Theocracy, Samuel Neyman de Manimal o al ex vocalista de la propia banda de Signum Regis, Mayo Petronin. Con el título de Flag of Hope tenemos 7 temas cubiertos por la bandera de la esperanza, como nos dice y reza el título del álbum. Y que la gente de Beyond the Storm Productions pondrá en las tiendas el próximo 14 de mayo. De dicho trabajo os adelantamos el inicial, Given Up for Last, en el que se guarda toda la esencia que ha caracterizado siempre a estos tipos llamados Signum Regis. Out of silence. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, lo nuevo de Signum Regis, ahí lo tenemos, este tema que acabas de escuchar, incluido en Flag of Hope, y que llaman por título Give Up, Given Up for Last. Aquí tenemos vía WhatsApp a Ángel Santa María, alias vocalista de Arcania, que me está enviando el nuevo material, que me imagino que la semana que viene le haremos un huequecito. Vamos con las cosas. Una banda que se ha ganado mis simpatías desde que comenzaron hace ya dos décadas son los abanderados del happy metal transalpino, Trick or Treat, que tienen preparado para el próximo 21 de mayo un trabajo que podríamos ubicarlo entre un álbum de música inédita y una colección de golosinas repartidas a lo largo de los 20 años de carrera de la banda, con el título de Unlocked Songs. Su sello Scarlet Records nos desbloquean estos temas que forman un atractivo y divertido recopilatorio de caras B, que sin duda alguna te harán sentir mejor con el buen rollo que desprenden. Heavy Metal Bunga Bunga, así se titula el tema que nos ocupa, un tema que deja más que claro la personalidad de estos italianos veteranos ya, como son la gente de Trick or Treat. We'll be right back. cómo se os ha quedado el cuerpo con el bunga bunga de esto, del bunga, heavy metal, bunga, bunga, bunga, heavy metal bunga bunga, de los italianos Trick or Treat, un tema que viene incluido en este álbum recopilatorio de temas inéditos y caras B, bueno, material exclusivo de la banda que no ha salido en ninguno de los álbumes oficiales que en los dos, en las dos décadas de carrera que lleva la banda han salido a la luz. The Unlocked Songs ahora han sido, como bien dice el título del álbum, han sido desbloqueados para goce y deleite de todos los seguidores de la banda Transalpina. Truco o trato, como se hacen llamar estos italianos. Bueno, en el penúltimo, uno de los penúltimos coletazos, quedamos con el metal de unos alemanes que están entre el power y el speed. Que digo que ahora que estoy controlando, que casi he hecho corte de temas para las tres horas que decía que íbamos a estarnos. Pero bueno, no te preocupes, que si arriba. No estamos las tres horas, nos vamos a acercar. Bueno, ¿vale? Te has venido arriba. Me he venido arriba. El penúltimo coletazo lo damos con el metal de unos alemanes que están entre el power, el speed y el thrash metal. El caso es que el resultado es de lo más positivo y no quería marchar sin dejar una muestra del reciente y tercer trabajo de la banda, que ha puesto en el mercado el pasado 26 de marzo un sello como Massacre Records, con el título de We Only Die Once, que viene a decir algo así, morimos solo una vez. Encontramos 10 temas de una producción cruda y dura, como la que encontramos en Vendetta, tema que os dejamos para conocer lo nuevo de estos teutones que responden al nombre de Septagon y que suenan así. Has been good. Impresionante, impresionante esto, Septagon, uno de los nuevos fichajes de Massacre Records, que nos presentan su nuevo trabajo, al que han titulado We Only Die Once, y del cual hemos extraído un tema como Vendetta. Acaba de hacer acto de presencia en el estudio nuestro amigo Javi Alonso, el Maño, puesto que el catalán lo tiene más jodido para llegar. Acá nos ha pedido un temita que se lo pondremos antes, ahora dentro de un ratito. Ay, bueno, sí, que me había pedido un tema a mí antes, pero con todo el lío no ha podido ser. Pero se lo vamos a poner ahora, se lo va a poner a Armero. Después de poner lo que tenía aquí preparado, puesto que tal como hemos comentado, pues las cosas, he prometido un programa hasta las 5 de la tarde y lo vamos a llevar a cabo. El repertorio que le he pasado al Casimoto se había finiquitado con el clásico que lo tenemos ya preparado, que serán dos clásicos, porque el tema que nos ha pedido Javi Alonso son dos clasicazos como la Copa de un Pino. Pero antes tenía preparado, que nos ha llegado esta semana pasada, de esto que no es para rellenar, pero que no es relleno, porque lo quería poner la semana que viene, pero lo traslado al día de hoy. Una de las grandes bandas clásicas del thrash metal norteamericano, una de esas bandas que surgió en la Bay Area, esa banda que proporcionó un bajista como la copa de un pino a Metallica, como era Jason Newsted. Estamos hablando de Flotsam and Jetsam, que tiene nuevo álbum preparado, que verá la luz el 24 de junio y que ya nos han adelantado un tema que lo va a poner el Armero desde su portátil. Ese álbum llevará por título Blood in the Water, sangre en el agua. Y el tema que nos adelanta su sello AFM Records se titula Burn the Sky. Lo pone el Armero desde su portátil, así que sube la pista, esa que corresponde al portátil del Armero, que le doy al play. Ya lo tenemos ahí. Para todos ustedes, desde la Bahía de San Francisco, Flotsam and Jetsam. Yeah! Impresionante. Flotsam and Jetsam desde la tribu. Rubén le dice que le encantan Flotsam and Jetsam. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si eres seguidor de la buena música, te tiene que encantar Flotsam and Jetsam, porque son grandes, porque son enormes los yoputas. Sí, saludamos a Ángel, vocalista de Arcania, que me acaba de mandar ese temita nuevo. Lo tengo vía WhatsApp. Que bueno, pues la semana que viene pondremos ese adelanto. Pero que dice que está pegando un bofetón de la hostia, que están contentísimos con el resultado conseguido, y la semana que viene lo comprobaremos aquí en vivo y en directo. Lo que tenemos por aquí es el temita que le tengo preparado para Javi Alonso, que lo tenemos ahí fuera, que no hacía, se toma lo de la distancia de seguridad, se lo toma con seriedad. Sí, señor, al pie de la letra. Se me ha ido al quinto pino, casi está la puerta, para no acercarse mucho al armero. Yo no sé si es la distancia de seguridad esta sanitaria o es que me canta el ala. También podría ser. No sé, tengo un cristal de seguridad que me separa de ti. Que te separa muy inteligentemente de tus napias, ¿no? de mis poderosas napias. Muy bien, pues vamos con más cosas. Ahora sí, ese tema lo pone el armero también desde el portátil. Nos pedía un clasicazo como el que firmaron los vascos Ángeles del Infierno allá por el año 84. Su debut, Pacto con el Diablo, incluía esta maravilla que clamaba al unísono la unión de toda la peña rockera. Unidos por el rock, sonaba así. Ángeles del Infierno. Yeah, para ti, Javi. Yeah. tal y como le estaba comentando ahora al Casimoto, y que agradecemos desde las orejas del armero a Javi Alonso, porque este, lo que te estaba diciendo, probablemente mi disco favorito de heavy metal español de toda la historia, es impresionante, El Pacto con el Diablo. Diablo, corría el año 84 cuando vio la luz esta maravilla del metal estatal. ¡Grande! Bueno, ha sido tu agrado, ¿no, Javi? Lo tenemos por ahí. Levanta los pulgares en señal de afirmación. Forza el Canut, Armero y compañía, apagentar todos. Buen programa, nos dice Armando. Gracias, muchas gracias. Ahora sí que nos vamos con el clásico, tiramos de efeméride, ya que tal día como hoy, 24 de abril de 1989, veía la luz Headless Cross, el más grande álbum que Tony Martin grabara con Black Sabbath. Impresionante el documento, que lo pone el armero también desde su portátil. 32 añazos ya, tirando de efemérides. ¡Felicidades! Mayoría de edad, desde luego, desde hace mucho tiempo. Y que lo pone el armero desde ya, desde aquí. Black Sabbath, clasicazo en senderos del rock. Calling your name, there's a look of the charm. Justo en estos instantes en los que finiquitamos el programa, nos enteramos de que Armando, el del sampler, el vecino de nuestro Pequeter, cumple 57 añitos. Uno de los yogurines del programa. Jovenzano. Jovenzano como pocos. Le dedicamos el programa en su integridad. Incluso la puta primera hora. Todo para... Que cumplan mucho más y que un día de estos nos veamos en el sampler y nos puedas invitar unas birritas. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Chavalotes, ser malos, muy malos, la Navidad, el rock and roll.